El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Si tú me dejas, ahogaré mis penas en el licor y así bebiendo me llegará la muerte. Si acabara mi suerte, ya no seré aquel hombre que vivía tan feliz, que dejó todo por ir tras de tus pasos, que pedazo a pedazo se destruyó la vida. Reina mía, que yo no tengo vida si tú no estás conmigo. Mi vida está perdida. No rompas mi corazón diciendo que te vas. Piensa lo que vas a hacer después, que arrepentirás cuando descubras que yo he muerto por tu abandono. Y ya no habrá remedio para volver atrás. Se acabarán tus días y pasará la vida pensando y sufriendo por esa terquedad. Con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Un minuto queda para las 11 de la mañana. Un minuto solamente para las 4 de la mañana. A ver, sí, 4 de la mañana en Colombia. Me lío con esto de las 6, de las 7, mi estimado Nicky. De las 7 horas. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de otro tema que tiene ahí preparado, porque me vengo con el horóscopo, profe, con los deportes y con otras cosas. Vea, profe, de la historia de este médico, que descubrió que una mujer le era infiel a su esposo en pleno parto, profe. Es que usted sacó unos temas pero, a ver, este es el tema que no le importa a nadie. Ay, pero entonces nos vamos a poner así, pues. No hagamos programa. No, pero es que ese tema ahí, a ver, ¿cómo lo descubrió que era infiel? Pues mire, él estaba atendiéndola en el trabajo de parto, pues, uh-huh. ya. Y ella estaba allí con su esposo uh-huh. y le decía, pues, que por fin, mi amor, vamos a tener nuestro hijo y vamos a poder vivir, y vas a poder vivir con nosotros, ¿vale? Y en ese momento, pues, al médico, creador de contenido en TikTok, le pareció pues muy tierno el momento, pero dice que se sorprendió luego de que afuera del pasillo se encontró con el vigilante y le dijo que había llegado el esposo de la mujer. Entonces él pues se preocupó por la situación, dice que se acercó pues a la entrada del hospital y le preguntó pues al hombre, ¿usted es el esposo de la señora Yamilet? Y le dijo que sí. Estos son mis hijos, traía dos niños. Él le dijo, deme un momento, voy a averiguar. Y entonces habló, entró pues, y le preguntó a la señora, y le dijo, mire, vea, allá afuera está su esposo. Y entonces ella le dijo, no lo deje pasar, que yo no lo quiero ver ahora. Pero claro, ya el vigilante lo había dejado entrar, y entonces pues ya se encontró pues con la situación ahí, que se encontró pues con el que supuestamente era su esposo, con el ex esposo. Y entonces se armó la pelea allí, porque pues los dos se dieron cuenta pues que habían sido pues manipulados por la señora. Ah, yo me la he imaginado diferente, que el médico estaba en trabajo de parto, y dije, este hombre como con trabajo de parto se dio cuenta que está infiel. Porque le llegó el otro, profe. No. A ver, yo me había imaginado la información en trabajo de parto. ¿Usted sabe qué es trabajo de parto? Claro. Usted no ha sido padre, ¿no? Trabajo de parto es cuando ya está en la sala y van a hacer el bebé. Sí. Entonces yo dije, ¿cómo se dio cuenta el médico? Ah, no, pero es que si estaba todavía en la habitación, no estaba en el parto. Como usted lo titula de una manera, es que esas son las... Ese es... el mal periodismo que se hace ahora. Se titula una cosa y cuando uno desarrolla es un tamal totalmente diferente. Yo bueno, mis titulares. No, pero es que no es por usted. Es el periodismo barato que se está haciendo ahora, sensacionalista. Vale, amarillista. Profe, pues, tenían que atraerme por algún lado. Claro, es que, a ver, yo por me quedé así, pero ¿cómo el médico en pleno parto ahí se dio cuenta que era infiel? Ni porque tuviera una marca. Ya. Yo dije, yo estaba totalmente exhorto en la noticia para ver cómo ha hecho el médico, le contó tantas rayitas de estrías o qué, o cómo fue el cuento. Ya. Pero se dio cuenta de la habitación, no. Pero que lleguen dos, pues. No, pero da igual. Orgullosos de que son papás, de que son padres, y resulta que se da cuenta pues que pues son era hijo de otro. No, pero son hermanitos de teta, entonces ¿cuál es el problema? No, 11 de la mañana, 3 minutos. No, muy duro. Ay, colegas de leche. No, 11 de la mañana, 3 minutos. Respuestas al tema del día. Vale, profe, déjeme reviso a ver si ha llegado. Yo por aquí, Valentina me dice, yo definitivamente... no me motiva nada de eso, pero si viese una injusticia y se reclamara a través de una marcha, yo lo haría. Gaby nos dice, por el maltrato animal, que marcharía. Bueno, ahí está, poco a poco van llegando las respuestas. Miguel dice, en ninguna, y que gracias. Bueno, pues le digo a gente que prefiere, yo por ejemplo, como le digo, me motivaría de pronto un caso de estos de maltrato animal. De resto, a mí me parece que, aunque es un derecho, no es lo ideal. Lo ideal es sentarse a dialogar. Claro. ¿Sí? Bueno, aquí viene. Alex Vargas dice, participaría en una marcha para eliminar las cámaras de fotomultas. ¿Qué forma de robarle la plata al ciudadano? No. Yo, en cambio, este debe ser de los que pasa el semáforo en rojo, se salta toda la luz. Debe ser el sinvergüenza al volante. Y entonces lo han pillado y no. Este lo parte cada rato, profe. Sí, pero por culpa de él. No es el sistema, es él. Oiga, como el otro día que íbamos para Madrid. Reflexione, amigo Alex. Oiga, íbamos para Madrid, pero íbamos al zoco, es como se dice. Porque íbamos tarde. A 140 por hora. Y cuando le llegó a la novia de mi amigo, que era la dueña del coche, la fotomulta, pues con un dron le habían tomado la velocidad. Y en la foto salía él y salía yo. ¡No! Sí, señor. ¿Ay, qué puedes decir? No, pues ¿qué, no. ¿Qué problema del sistema, no? El problema es nuestro que íbamos tarde. Ahora, por culpa de ella, ¿no? No, porque le dijimos, oye, que nos vamos a las 2, que nos vamos a las 2 porque tenemos que estar a las 7 allá, a Madrid. Y ella fue apareciendo casi a las 3, sonriente. Ah. Entonces nos tocó meterle chancla y entonces... Ay, yo claro, la verdad, esas son las consecuencias. Yo la verdad, no sé quién pagó la multa. No fui yo. Pero ella. Bueno, a lo mejor él le dijo, por culpa suya, ¿sí ve? Y ella dijo, bueno, listo, yo asumo la responsabilidad, yo pago. 11:06 No seas desocupado, hombre. Ya venimos con más en el café de la mañana. Diviértete un rato. Págale, con nosotros. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. La frase del día de hoy para ti es: materia sobre mente, mente sobre materia. Podrás disfrutar de muchos logros, de paciencia y del dominio absoluto de tu propia persona. Continuamos con el signo de Capricornio. Espera un día en el que es posible que te sucedan diferentes contratiempos y que tendrás que solucionar de una manera inteligente. Deberás de tener presente que si te comportas de una forma agradable, podrás mejorar. Continuamos con el signo de Acuario. Es posible que te des cuenta que deseas casi con ansiedad el reconocimiento de las personas con las que te rodeas, pero quizás te estés mimando demasiado y los nervios podrían hacerte explotar en cualquier momento. Continuamos con el signo de Piscis. Tu mundo emocional podría estar demasiado revuelto. Esto te podrá estropear, aunque solamente sea de manera temporal. Algunas de las relaciones que mantienes no saldrán a flote hoy. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi página web vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. En el camino a su trabajo, el esposo de mi vecina fue golpeado por un coche. Fue algo muy leve, pero el conductor se disculpó enseguida y añadió: tiene usted suerte, señor. Estamos justo al lado de un consultorio médico. En realidad no sé qué tanta suerte tenga, contestó el esposo de mi vecina. El médico soy yo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer y tras la reunión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, la FIFA tomó la decisión de retirarle a este país la calidad de anfitrión en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. Y todo debido a las circunstancias que se conocieron con respecto a no querer aceptar a Israel como equipo participante en este Mundial. Y es que el nuevo país organizador será anunciado lo antes posible. Pero eso sí, lo que se va a determinar son las posibles sanciones para esta Federación Indonesia. Por lo pronto, se tienen algunos nombres ya barajados para reemplazar a Indonesia y podría ser Perú, Qatar o incluso Portugal. Eso sí, no olvidemos que a últimas horas de la noche en el día de ayer salió otro nombre a relucir y se trata de Argentina. En el día de ayer se le sumó al Fútbol Club Barcelona otro lío más, y es que el padre de Ansu Fati ha explotado y amenazado a Laporta, su presidente. Y es que el nuevo lío en el Barcelona, tras el caso Negreira, en la gran polémica que está generando el padre de Ansu Fati, Bori Fati, que ha explotado cuando le han preguntado por su hijo y ha amenazado con llevárselo del club azulgrana. Y es que Bori ha mostrado su malestar por los pocos minutos que está teniendo su hijo bajo las órdenes de Xavi Hernández y ha anunciado una reunión urgente con el agente del futbolista, Jorge Méndez, dentro de un mes. No obstante, ha lamentado la voluntad de su hijo de querer triunfar vestido de azulgrana. Si por mí fuera, me lo llevo del Barça, pero él quiere seguir en el Barça, soltó el padre del jugador, que razonó los motivos de su malestar. Yo estoy enfadado como padre, y lo que me molesta es que Ansu Fati juegue tan pocos minutos. Asimismo, aseveró que no tiene ninguna alternativa más que llevárselo en caso de que no juegue más al Sevilla. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 17 años, en 2006, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Daddy Yankee, Machucando. Top número 4, Andy Montañez, featuring Daddy Yankee, Se le ve. Top número 3, Fran Reyes, Princesa. Te veo y no me lo creo, mira que bien te ha tratado el tiempo, y al mirarte me dan deseos de ser de reina de mi reino. Top número 2, Marc Anthony, Tu amor me hace bien. Tu amor me hace bien. Top número 1, Wisin y Yandel, Llamé pa' verte. Llamé pa' verte. Doble O con Yandel. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo, 1,000,000 de copias obligadas. Llamé pa' verte. Ay, no sé qué, Canelli. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Ay, esto es el mundo. Como le da con quiero un puyazo. Viste, yo te llamé y te vendiste. Por la mía corriste. La fui a buscar y tú te fuiste. Por el fin te derriste. Ahora me llamo pa' que le hiciste. Secreta Nelly, W con Yandel, el dúo dinámico, el Dream Team, 100,000 copias Yandel, diaria. Rudy, baja el volumen pa' que no lloren. El dúo de mayor resistencia, demostrado de una y mil maneras. Oye hermano, no trates más que estás siendo un ridículo. El alma secreta, Nelly, pa'l mundo. Oíste, viste, viste, te pusiste triste. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 30 de marzo de 1968 nació Céline Dion en Charlemagne, Quebec, Canadá. Céline Dion ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más exitosas de la historia de la música. Ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1988, representando a Suiza con la canción de Pacte Pas Amour. Su canción, My Heart Will Go On, se convirtió en un éxito mundial después de aparecer en la película Titanic en 1997. Es conocida por su impresionante rango vocal y su capacidad para interpretar baladas poderosas y emotivas. Las cinco canciones más importantes de Celine Dion son My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Love Me, It's All Coming Back to Me Now y To Love You More. La canción My Heart Will Go On de Celine Dion es el tema principal de la película Titanic de 1997, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Fue escrita por James Horner y Will Jennings y producida por Walter Afanasieff. Ganó el premio a la mejor canción original en los premios de la Academia en 1998, así como cuatro premios Grammy en el mismo año. Es una de las canciones más exitosas de Celine Dion y se convirtió en un éxito mundial, llegando a encabezar las listas de varios países y vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo. Celine Dion, My Heart Will Go On, Mi Corazón Seguirá. Estas son interpretaciones que da gusto escuchar, Celine Dion, pero primero escuchamos a los... ¡500,000 copias obligadas! No, qué diferencia. Boy, profe. No, qué diferencia tan grande. La verdad bueno, que... profe, pero pues son diferentes sonidos. Sí, sí, claro, uno es estridente y este es música. O sea, no te, ahí yo no sé si fue ¿cómo se llama? El destino que nos puso esto, porque después de escuchar una rima como que ¡jugo de piña para la niña! Bueno, profe, pues era el flow de Wisin y Yandel de la época, profe. ¿Y ha cambiado en algo? ¿Ahora jugo de mora para doña ahora Lora? Ahora no gritan tanto, profe. Ahora no, cantan no gritan un poco tanto. Más. Ahora cantan. Sí, eso dicen poquito. Ellos. Un bueno. Poquito más. No, digo yo, como oyente. Ya, ya. Un poquitico más. Sí, sí, ya, bueno. Pues ya no gritan tanto, pues, por ejemplo. Ya, bueno. Vea, profe, vea. Espero el tico que termine doña Celina. Ah, ok. Doña Celina Diones. Sí. Es que escuche. El café sabe mejor. Pruébalo. Ahora sí, joven, ¿qué me iba a decir? Porque ya tenemos las 11:20. Ahora sí, pues, le iba a decir, profe, que de tema del día, vea. Me uniría, dice Wilson Romero, me uniría a una protesta pacífica en contra de la silicona. Ya no hay nada natural. Chupe y chupe silicona. ¿Usted haría parte de esa marcha? ¿De esa protesta? No, no, profe. Yo tampoco. ¿Qué? Va. No, no. Hombre, si estamos se siente en contra de Wilson. No, ¿cómo va a estar en contra de nuestros oyentes? Simplemente digo, yo estoy en contra de Wilson. No, pero es que usted es amigo de él, yo no. Yo no estoy yo lo que diría es bueno, yo respetaría a Wilson. Pero se queda no, solo. No respeto a Wilson, pero no. Pero te quedas solo en el parque, Wilson. Te quedas solito en el parque. No te va a acompañar Snyder. Ay, Dios mío. Pobre Wilson. Ya sabes, que no hay mujer fea, sino marido pobre. Eso dicen en la calle, ¿no? Yo simplemente lo repico, ¿no? Yo no tengo nada que... Porque ahora dirán, todo esto me lo están grabando para el futuro. Ya. Ya tengo que ver cuidado lo que digo. Profe, vea, le tenía tema de esta que le llaman la viuda negra. Y es que esta mujer drogó y le robó una millonada a un hombre que conoció a través de la aplicación de Tinder. Ya, ¿y ahí quién es el culpable? ¿Él o él o ella? Él, por andar buscando en aplicaciones el amor. El amor, ¿no? Hermano, si... Si Natura no le dio, pues, pues conforme lo que Natura le dio y ya está. Bueno, pero pues el hombre quería sexo gratis. Pero Nicky, venga, si uno es poco agraciado, pues hermano, ¿qué le tocó? Levantar el cocodrilo que le toque. ¡Claro! No, profe, no, pero pues hay gente que aspira un poquito más. Nah, pero a mí esto de Tinder y todo me parece a mí... Bueno, lo siento, profe, vea. Boleto. Un hombre de... 61 años. Ay, todavía está un mayor ya no. Pero profe, de por Dios. No, viejo, deja la pendejada o te paga por tonto. La gente tiene expectativas. Vea, un hombre de 61 años denunció haber sido víctima de una mujer que lo drogó y le robó alrededor de $100,000 cuando la había invitado a su departamento en un lujoso edificio del barrio de Palermo, en Argentina, en Buenos Aires, tras conocerla en una aplicación de citas que se llama Tinder. La sospechosa, que actuó bajo la modalidad de viuda negra, le habría dado a beber vino con un fármaco tipo sedante que provocó que la víctima se desplomara y estuviera 12 horas inconsciente. El hombre dice que también tenía unos golpes y que es el segundo caso que trascendió públicamente en los últimos días en ese barrio de la ciudad, donde también dos mujeres desvalijaron a un turista extranjero en un departamento ubicado a solo 4 cuadras de este episodio. El hombre preparó una cena en su vivienda, en el piso 16, en una de las torres del Quartier Boulevard, ubicada en la avenida Juan B., para recibir a la mujer, que había empezado a conocer semanas antes, cenaron y el hombre tomó algunas copas de vino y casi de manera instantánea perdió el conocimiento y cayó al piso y sin control sobre sí mismo. Al levantarse la mañana siguiente, se dio cuenta que le faltaba el celular, que la casa estaba revuelta, las llaves del departamento y una cima aproximada que tenía que ronda los $100,000. Y ahí mismo pues llamó a las autoridades para denunciar lo sucedido. Ya. Ahí está, profe. Bueno. La historia de este hombre que le robaron una millonada por buscar el amor en Tinder. Bueno, sí, sigan así, verá. Oiga, una noticia, verdad, una noticia ya seria, o esto no es serio. Cuéntemelo, profe. O le pasa por vago. Profe, el cambio mañanero es muy serio. No, pero por eso, pero es que, tío, por Tinder, la llevas a la casa. ¿Usted no tiene Badú? ¿Usted no tiene qué? ¿Badú? ¿Balón? ¿Badú? ¿Qué es eso? La aplicación para conocer amigas. Amigos. No. Yo no necesito. No necesito. Me siento en capacidad todavía de sentarme, mirarle a los ojos y decirle cualquier cosa. No esconderme detrás de una, no detrás de una fachada, porque cuando el otro día un chico, una chica demandó a uno que porque cuando llegó no era el Adonis que él tenía en la foto, era un reparchado ahí. Y entonces, sí. que por engaño, ¿no? Nadie le engañó, usted solita, dejó allá que le... Badú, no tengo casi tiempo de leer el correo, que es cosa importante. Va a tener Badú, ¿qué más tiene usted? ¿Qué otras cosas de esas hay? No, hay un montón, vea, le conté el otro día. Está Tinder, que es para heterosexuales, y está Grindr, que es para... Para homosexuales. Ya. Yeah. Para la comunidad LGBT, y está Badú, que es muy famosa. Hay otra que se llama... ¿En serio famosa? Badú es muy famosa, profe. Sí, y la como y famosa como ¿por qué? ¿También va de citas? Porque es popular, pues, que es muy conocida. Oiga, pregúntale pero... a la gente joven que usted conoce, ¿qué es Badú? No, pero... Mucha gente... Es que es lo que yo digo, ya ni siquiera queremos hacer el esfuerzo de saber si somos capaces. Todo quiere que nos lo den ahí servidito. Lo siento, profe. Yo lo siento por los cristales que estamos viviendo, la época del cristal. Profe, pero pues... Llorones flojos y hasta hay que conseguirle la novia por ¿qué es que es? ¿Badú? Nah, profe, Badú, hermano. Tinder, Darling... Darlene es una 50, amiga mía en Cali. Mythic, Our Time, Amorfori, Contactos Rápidos, Flirt. No, eso hay un montón, profe. Ya, en mi época Badú. Había una que llamaba Playboy. No, 11 de la mañana, 27 minutos, no. Pero no, sinceramente, yo se lo digo de corazón, eso es una boleta. Bueno, profe, hay gente que... le apuesta a conocer gente a través de las aplicaciones. Ya no, por eso te digo, y después lo roban, y es que después de qué se queja. Bueno, profe, pero es que también si usted la va a llevar para su casa en la primera noche. Da lo mismo, la primera, la segunda, si lo roban a cualquier hora, o es que usted cree que es que a los cuantos lo roban. No, eso usted da papaya y papaya lleve, papá, ahí está, le no, paga por viejo vagabundo ese, ¿cuántos años tenía? 60 y pico, no aprenden. Porque no es el primero, no es el primero. No, es la primera vez que pasa, profe, pero pues son hechos aislados. ¿Aislados de qué? ¿Aislados de la realidad? No, profe, pues que no pasa en el 100% de los casos. Hay gente que encuentra el amor. Hay parejas que se han conocido a través de Tinder, profe. Ya. Y han logrado tener una relación seria, estable, y con el tiempo se han casado. ¿En serio? En serio, profe. Le juro, profe, que hay gente que se ha conocido a través de Tinder. Es más, invito a más de un oyente que se haya conocido a través de Tinder a que nos cuente su caso, profe. Ya. ¿Qué estamos, como la doctora Polo? Se lo juro, profe, que hay gente que se ha conocido en Tinder. Bueno, no seguramente, claro. Cuando usted... pongo las manos a la candela, pues, que por lo menos tres oyentes de nosotros se han conocido en Tinder? Pues yo conozco muchos de mis oyentes y sé que son de frente. No necesitan Tinder o no, ni nada de esas vainas. Bueno, pero pues, para que vea. Bueno, gente vaya. Bien parecida, gente guapa. Sí, cuando van no a ver allá, mayor... Cocolino Oliveira, como le pasó a la chica aquella. Bueno, pasan cosas propias. Venga, traigo a Guayacán Orquesta, este tema me gusta porque es una realidad que la gente no quiere entender. Hágale, profesor. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Me dices que me estás queriendo y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina si bien lo sabes y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando he subido al cielo y como lluvia caí. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño, o me alejaré de ti? Con voz del alma. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 30 de marzo de 1945 nació Eric Clapton en Ripley, Surrey, Inglaterra. Es considerado uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Fue miembro de las bandas de Yardbirds, Cream y Blind Faith antes de iniciar su carrera en solitario. Ha ganado 18 premios Grammy a lo largo de su carrera. Es el único músico que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 3 ocasiones, tanto como miembro de una banda como en solitario. Las 5 canciones más importantes de Eric Clapton son Laila, Tears in Heaven, Wonderful Tonight, I Shot the Sheriff y Cocaine. La canción Tears in Heaven fue escrita por Eric Clapton y Will Jennings como un tributo a su hijo Connor, que falleció en 1991 a la edad de 4 años después de caer desde el piso 53 de un rascacielos en Nueva York. La canción fue lanzada en 1992 en el álbum Unplugged de Clapton, que fue grabado en vivo en MTV. Ganó 3 premios Grammy en 1993, incluyendo Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. La canción se convirtió en un éxito mundial y ha sido versionada por muchos otros artistas. Clapton ha interpretado la canción en varios conciertos a lo largo de su carrera y ha dicho que nunca se cansa de tocarla, ya que le recuerda a su hijo y le ayuda a mantenerlo presente en su memoria. Eric Clapton, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. De la guitarra, Eric Clapton, de los mejores, ¿no, Nicky? Hombre, es uno de los guitarristas más importantes del mundo, profe. Sí, efectivamente. Es de los que marca, pues, allí tendencia por su estilo de guitarra. Canción un poco triste, ¿no? Que recuerda fallecimiento de su hijo, pero es una de las canciones, pues, más importantes del hombre. Vale, perfecto. Escuchamos un poquito de Eric Clapton. Homenaje ahí a Eric. De la mañana, 38 minutos, y muchas gracias. El café sabe mejor, pruébalo. Bueno, seguimos de bobadas, ¿no? Cuando digo que seguimos de bobada es porque, atención, padres de familia, que ya tenemos una bobada más. Definitivamente, no, es que esto no es serio. A ver, los muchachos, yo no sé qué pasa. La verdad que hay una tristeza por lo que se viene, ¿no? Pues nuestros nietos y todos, pobrecitos, ¿no? Nuevo peligro a través de TikTok. Hay un jueguito que se llama, mentico, yo lo miro aquí bien, se llama Alertan a Padres por el Nuevo Reto de TikTok, La Cicatriz Francesa. Una nueva moda, eso, profe, autolesiva. La semana pasada, profe. Por eso, pero ahora en vez de bajar, eso va subiendo. La tendencia se ha hecho viral en Italia y ha suscitado preocupaciones en colegios y obligando a las autoridades competentes abrir investigaciones sobre TikTok. Ya. El cuento es que te autoflagelas y sacas en TikTok. Ay, mira, aquí tengo una marca, me la hice, reventé tantos vasitos de sangre para que me saliera este morado. A ver. Pues o sea, hombre. ¿Es que esto qué es? ¿A qué está jugando? Por eso te digo, o sea, es que somos cada día más tontos. Ya. Esto se llama así porque se conoce como cicatriz francesa, porque nació en ese país y además recuerda las costumbres de los milicianos del dictador haitiano François Duvalier, más conocido como Papa Doc, de lucir cicatrices en el rostro como símbolo de orgullo y fuerza bestial. ¿Ah? Es que esto sabe por qué, hermano. Yo le digo esto, ¿por qué pasa? Esto falta, y esto aquí hay una culpa para los padres, porque los padres se han dedicado a recuperar su tiempo que no tenían por estar criando los hijos, y ahora los dejan que hagan lo que les dé la gana. Son grandes amigos, ahora no son padres e hijos, hay barreras que se rompieron, ahora son amigos. Y entonces, dice que para que el niño no se sienta culpable, no se sienta no sé qué, ahora somos amigos. O sea, no hay normas, no hay reglas. Los niños, para que no lloren, para que no le dan un móvil, ahí el niñito coge y encuentra cualquier cosa en el móvil, nadie hace un control. Entonces, es la sociedad que estamos creando a partir de la falta de valores. Y aquí no van a pensar ahora, ay, ahora hay que dar cátedra a ese señor, como es un viejo. No, aquí no se trata de edad, se trata de dignidad, y el ser humano no puede caer tan bajo. Imagínese autoflagelarse y sacar el orgullo. Mire, mira, este golpe, este 50 vasitas me rompieron, mira cómo está de bonito. Hombre, no sé, Nicky, usted que es más joven que yo, obviamente, sí. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué hace parte en esa etapa de transición entre mongo y tontos? Profe, pues me parece que están sonando las trompetas, profe. Ah, no, peores cosas vendrán, eso sí. Los caballos, profe. De fuego. No, profe, es que realmente hacen cosas, no sé, como que no piensan en las consecuencias, profe. Hacerse heridas en el rostro puede significar que eso te quede para toda la forever, vida. Forever, claro, forever, una marca ahí por siempre, el manchado le dirán de aquí en adelante. Claro, profe. Pero entonces, el problema, además de las marcas como tal, es la autoflagelación. Cuando ya no sentís amor por tu templo, que es tu cuerpo, ya estás pasando límites. Y en vez de todos estos psicólogos que se tiraron esto, perdóname, los psicólogos, ¿sí? Que se tiraron esto cuando ya no se podía castigar a un niño, no se podía reprender, no se le puede decir nada, que porque se ponen nerviosos, ¿sí? Porque se van a traumatizar. Pues ya traumatizados están si están rompiendo la cara, ¿o no? Claro, profe. La psicología que aplicaron del siglo XX, finalizando el siglo XX, se tiró a la sociedad. Porque ha generado un montón de personas incapaces ya casi de generar ese entre poder de distinguir qué es lo bueno y lo malo. Ahora todo moda, no incomoda. Sí, un nuevo reto viral autolesivo. Claro, imagínese. Y se alerta, pues, de que pueda llegar a España. Bueno, menos mal acá los jóvenes van a ser conscientes y no lo van a aplicar. ¡Ja! ¡Ja! Permítame, me río. Nació en Francia. Pero tampoco va a creer que Italia, los jóvenes españoles son también... Va en Italia y ya viene para acá. Sí, es que... pero yo creo que aquí no pasa mayor cosa con eso. Amigo, hay que estar en la moda. Hay que salir en TikTok. No, profe, no. A ver, ¿cuántas personas resultaron? ¿Se acuerda? ¿Cómo era que se llamaba eso que daba temblores y toda esa vaina? ¿Cómo era que se llamaba? ¿La de la Ouija o qué? No. No, una vaina en TikTok donde salían y se golpeaban y y les daba ataques y todo tipo de cosas. Eso estuvo de moda. ¿Epilepsia? No, no, no, eso es una enfermedad, Nicky. Yo como que sé más de TikTok que usted. Es el colmo. Se hizo viral. Yo no sé qué era lo que se hacían y salían convulsionando y todo ese tipo de cosas. No, pero era porque veían. Es que TikTok se ha convertido en la meca de la autoflagelación. Por eso yo estoy de acuerdo con Estados Unidos que quiten eso. O no sirve para nada. ¿Para qué sirve el TikTok? Para nada. Profe, eso es entretenimiento. Profe, vea. ¿Entretenimiento? Se están rompiendo la cara, Nicky. Seamos conscientes, hombre. No nos hagamos los tontos. No lo podemos prohibir, profe. Pues a ver, si no lo podemos controlar, ¿qué hacemos? Pero no controlar, profe. Por eso, pero... Controlar es muy fuerte. Bueno, entonces, que se sigan rompiendo la cara. Que sigan cumpliendo retos pendejos. Profe, pero sí, pues... Es que son retos... ¿No es un reto pendejo o es que...? Profe, lo que pasa es que a veces los jóvenes se quieren sentir parte de algo. Menos mal, en España igual no va a pasar eso, profe. No creo. Oiga, que vamos usted, a contar historias de esas acá. Sentirse algo... a ver... Sentirse parte de algo, profe. Pero algo inteligente. Urbana. No, pues... Siga diciendo cosas así, verá que vamos bien. Profe, igual 11:45 no va a pasar. Ya lo leeré. Ay, tranquilo. Tranquilo. Los jóvenes españoles no son tantos. 11 de la mañana, 46 minutos. ¿En serio, profe? Más tarde, más okay, deportes, más chistes. Ya los chistes pasaron, hermano. Ay, profe. Olvídese que esto no tiene barrera. Esto no tiene barrera. Le aseguro, profe, vea. Garantía de un 13% que esto no va a pasar acá en España. Vea, me dice por acá alguien que yo no me acuerdo cuál era, que el juego de la ballena azul. ¿Cómo? Es que, mire, perdón, aquí el que está desactualizado es usted. Aquí me dice, eso era el juego de la ballena azul. Ah, ya me acordé. Ah, para que vea que nuestros oyentes, sí, gracias a John Jairo, nuestros oyentes están en la juega, mijo. Que vea, sí, para que vea. La ballena azul. Sí, ¿y cuántos cayeron aquí? ¿Cuántos cayeron aquí? Ah, chaval. Chaval, no vengas aquí. No me mienta, como diría Valle, no me mienta. Que no van a hacerlo, lo van a hacer. Porque es que esto por eso es el peligro de las redes sociales. Usted tiene que saber con quién habla su hijo. Es verdad. Usted tiene que saber. Pero bueno, porque, menos mal. Porque entre otras cosas, ya usted sabe, ¿no? Los violadores están saliendo de las cárceles. Te tiene que saber, sí, con quién. Hay unos temas allí. Por eso, entonces. La ley de sí. Entonces, la ley de lo que sea. Entonces, hermano, esta, una persona que ha violado una vez. Y yo le puse aquí el ejemplo de Garavito en estos días. Que esa gente tiene un problema mental. Que yo no sé si será culpa de ellos o no, pero ya están pifiados. Y vuelve y lo hacen. La historia lo dice, que es reiterativo, y lo están sacando de las cárceles. Entonces, hermano, ponga cuidado a la vida. No crea eso de que, ay, no, aquí no llega. Yo me acuerdo cuando el COVID-19, yo estaba en Colombia. Y decía, sí, no, eso ya es en China, eso aquí no llega. No llega. No llega. ¿Cuántos se fueron, hermano? Profe, pero ustedes también. ¿Ustedes también desean qué? Lo malo para los muchachos. No, perdón. Prevenir no es desear lo malo. Usted está como psicólogo ya. Barato, discúlpeme que lo diga así abiertamente, que se tiraron esto. Prometo que en España no va a pasar. 13% de garantía. No, pues sí. ¿Cómo no? Profe, 13% es bastante. ¿De dónde? Profe, sí, usted como que perdió matemáticas. El 13% del 100% no es nada, mijo. Pero le estoy garantizando algo, profe. No garantice nada. No te atrevas a garantizar lo que no puedes garantizar. Porque luego quedas como una pecueca al aire. Saludamos a Checho, que hasta ahora está en sintonía nuestra. Ay, Dios mío. Escuchando barbaridades. A ver, dígame algo, dígame otro tema que tira ahí, porque me vengo con una canción, profe, sí, que me han pedido Anthony. Vea, Santos, el Majimbe, el mejor de todos. Profe, vea, esta TikToker que... Pues recibió críticas. ¿Todavía está hablando la que tiene el techo roto? Esa misma, profe. No tiene el techo roto, profe. Lo que pasa es que el techo es de lámina. Entonces mucha gente pues la ha criticado porque. Pero ayer hablamos de eso. Pero mire que ella ella ha salido pues a frentear con tranquilidad, con humor, y dice pues que eso no la hace ni la deshace pues el hecho de vivir en una casita humilde por ser de lámina, y admite pues que su ropa es de una marca pues económica, tianguis. Dice ella misma: lo importante es que me queda bonita y no importa que sea de 5 pesos. Y respondió pues con una sonrisa, Nicky, a todos esos odiadores, profe. ¿Esto está en el tema de sin importancia ya tan rápido? Ah, sí, estábamos por despedir, no, sí. ¿A quién le importa eso? No, Nicky, volvete en serio. Dios mío, tráigame, profe. Tráigate más serio, pero o por lo menos chistoso, pero una ahí que tiene un techo de lata y los demás, ¿qué le importa? Cada uno vive donde lo que tiene y ya está. Pero, profe, hay que contarle a la gente para que también dejen. No, eso, profe, sin importancia, venga ya. No, pero sí. Si no, venga, yo leo aquí a Sergio Hernán, que nos dice: yo iría a una marcha en contra de aquellos que se tiraron esto. Ya. Bueno, para que vea, eso lo acabamos de decir y ya Sergio nos lo manda a decir. Y nos chicaneamos y somos tendencias, ni andamos en que tic-tac, ni que me rompo la cara, mire cuántos huecos tengo. Nah, venga ya. Mire, aquí tengo un techo de madera porque es que no tengo más. ¿A quién le importa si usted pone la ropa sucia o rota? ¿Es problema suyo? Sí. O sea, uno no puede... A ver, Nicky, pero es que la verdad, uno no puede salir a mostrar sus miserias. Sea seria. Bueno, pero... Y usted me hace perder tiempo con eso, venga ya. No. Pero hágale, que voy a cerrar con el tema de Anthony Santos. Vea, profe, vea. De esta mujer que descubrió que su esposo había fingido su muerte para irse a vivir con su amante. A ver, cuente. Profe, lo que pasa es que el señor viajaba mucho y en algún momento, pues, la familia del ese esposo dice que a ella le hicieron una llamada, la policía de Miami, donde le comentaban pues que habían recuperado el cuerpo de su esposo, que se había desaparecido pues, y que lo habían encontrado y que había muerto por suicidio. Y entonces pues ella se comunica con la familia de su esposo, que vivía pues en otro estado. Y entonces le confirmaron que sí, que el hombre había muerto. Y le dijeron que estaban planeando su funeral. Entonces ella incluso hasta hizo aporte económico pues para el funeral pues. Pero claro, como ella estaba como en conflicto con la familia, le dijeron pues que se quedara allá en California y que no fuera pues que ellos allá en Florida resolvían pues el funeral. ¿Vale? Entonces, como que le dijeron pues que no venga acá, pues que como usted no le habla a ninguno de acá, pues mejor quédese allá quietica. No pase un mal rato. Ella, exacto, ella no asistió al funeral, dice que habló pues con la oficina del forense y pagó algunos gastos pues del velorio. Dice que ella no se imaginaba y que meses después una persona a través de una red social le compartió información donde le mostraba pues fotos donde demostraban que su esposo no estaba vivo, sino que estaba en México viviendo con su amante de hacía 6 años, con la que había tenido una aventura y que había decidido pues tener una relación formal. Pues claro, la señora pues se ha indignado, ha hecho un video y dice que el esposo, que se llama Tim, pues le dice pues que se comunique pues que ¿y que para le diga, qué? Pues, ¿para qué? Para separarse, profe, porque todavía siguen legalmente casados. Pero es que no necesita comunicarse con él, si el señor ya se murió, ¿sí? Legalmente se murió, pues que no lleve el acta de defunción y con eso ya la divorcian y ya está. Todo fue un montaje, profe. No, pero a ver, pero si hay un acta de defunción, ¿sí? Ya está. No, parece ser que no hay acta de defunción y ella sigue legalmente casada. Bueno, pues entonces ella vaya de manera unilateral y dice que el señor no está, se ha marchado, dice, no, a ver, Pero si ¿sí ve que la gente sale a contar sus miserias? ¿A quién le importa? Haga su Marco proceso. Se ha marchado no. Para no volver, profe. No, no, no, señora. Vaya, haga su proceso de divorcio. Vaya donde la doctora Haran Lalekin de HLK Abogados que ella la divorcia. Está rogándole. Ay, a nadie, Dios, hombre. Está ahí está, profe. Y entonces hizo un video para eso. Vieja vagabunda. Hombre, tiene 17 millones de reproducciones, profe. Estamos en un mundo loco. Bueno, profe, gente nah. Que comparte sus miserias, como dice usted. Sí, sí, no, es que no. Profe, vea, le ha llegado más mensajes. Sí, tema sí, del aquí día. Tengo uno de Camila. Me dice, yo marcharía contra las injusticias en la educación. Oh, ok. Bueno, mire, hay gente seria escuchándonos. Sí, hay sí, tiktokeros sí, sí. Aquí escuchándonos. Para que vea, profe. Menos no, mal. Eso está bien. Menos mal. Por, a ver, de la educación, profe. Por acá, LJ nos dice. LJ dice, bueno, saluda. Yo no he participado nunca porque me parece que no es conducente. Sin embargo, si yo veo que con mi presencia y la de los demás uh-huh. se puede enmendar un error de un gobierno, créame que marcharía. O sea, él no cree, pero pues si se lo demuestran, va a marcharía. Mm. Bueno, dígame un número del 1 al 12. Oh, muy bien. Hoy mejoró la cosa. Profe, el número 1 por el esfuerzo. Por el número, no, pero es que no, yo no lo tengo así. Yo lo voy. No, pero ya dijo el 1, espera que tengo que buscarlo. Ay, Dios mío. Porque yo lo mezclo aquí. Sergio Hernández. Sergio vale. Hernández se lleva la... El aceite, ¿no? El cambio de aceite, sí, cambio de aceite. De Span Mont Blanc. Limpieza genial. Integral. Teléfono para que hagas tu reserva, 627-0759, portal de Gamarra número 36, portal 19, ahí está, lavado de toda clase de vehículos, coches, motos, furgonetas, mecánica ligera, cambio de aceite, pastillas neumáticas, compraventa de vehículos, se despinchan patines y se ajustan, limpieza integral a domicilio. Hay que pedir cita, hay que pedir cita, vale. 627-0759 de Spa Mont Blanc. Bueno, Nicky, profe, dígame la última que me voy, que nos vamos. La pregunta inútil del día, profe. Ya, una más. ¿Qué animal tiene el cerebro más grande en relación con su cuerpo? ¿Qué animal tiene la pulga? No, profe, no. Oh, está hablando de relación con su cuerpo. No estamos hablando de ni la jirafa ni el elefante porque sean grandes. Profe, pues vea. La ballena azul. Su cerebro puede pesar hasta 7 kilos. Ah, pero esa no era la pregunta. Ah, ¿no es un animal? No. Yo no le dije insecto. No. A ver, ¿y es que los insectos no son animales? También son, pero pues... Ah, es que... Usted fue por allá. No, pero que usted hizo la pregunta y quien de donde la sacó está mal planteada. Bueno, porque no necesariamente tiene que... Estoy de acuerdo a su cuerpo. No por eso, pero... Porque la pulga... La cabeza es más grande que el resto del cuerpo, puede ser esa. Pero eso no quiere decir que el cerebro de la pulga sea más grande que el cuerpo. Bueno, pero la ballena... Porque una cosa es el caparazón, profe, y otra cosa es lo que... No, yo estoy hablando de la pulga por dentro, yo no estoy hablando de caparazón ni de nada. Por eso le dije yo, ojo, no se vaya a equivocar, que no estamos hablando ni del elefante ni los más grandes. Porque esa correlación entre ser más grande, ser más cabezón o tener el cerebro más grande no es directamente proporcional. Ojo con esa investigación, chaval. No. Ahí le dejo la tarea. Esto me lo dio ChatGPT, profe. No, el inútil. Bueno, lo siento, profe. Saludos para la gente del día. De la 96.0 en la ciudad de Cali que nos escuchan desde tempranito. Allá van a ser las 5 de la mañana ya. Aquí van a ser las 12 y nosotros nos vamos. Nicky, mañana regresamos en el café de la mañana. Usted, que la profe, pase bien. Si madruga mañana, ¿no? ¿Que madruga quién? Usted. Perdón, yo estoy aquí en la radio desde las 6:30 de la mañana. No puedo dormir aquí. Y el programa hoy arrancó. Usted no saluda al aire a las 6. No, no, pero es que el programa es a las 9. Y la temática dice que antes del saludo entra una canción. Ese es el diagrama del programa. Y ya está. Ok. Además, vale, pero hoy entramos faltando un minuto para las 9. Porque sí, las cuñas sonaron rápido. Nos conectamos un poquitico antes. Sí, sí, entonces. No ha lugar su protesta. El hecho que usted sea un zombie, no pueda dormir y esté despierto toda la noche y todo el día, ya es cuestión suya. Yo sí duermo, profe. Bueno, pues chao, agur. Es que duerma en horarios diferentes. Ya, peor que las gallinas. Bueno. Pero me cuídese mucho. Vale. Hablamos al rato. Chao, pues. Cuídate. Chao. Ahí estaba Nicky, nuestro compañero, ya saben, ¿no? Todos los días de 9 a 12 o entre las 2 y las 5 de la mañana de territorio colombiano. De la 96.0, ahí donde está Oriente Estéreo, nosotros desde la 107.1 originamos el Café de la Mañana. Buen mediodía, se portan bien. Levántate con el café. El café. Como estrella fugaz que en segundos pasó, así fue la ilusión dentro de tu corazón. Como todo un Don Juan a conquistar tu amor, me lancé sin mirar las consecuencias posteriores. Y como profecía todo se cumplió, cada palabra de un amigo que me advirtió que el amor no da tregua cuando todo lo entregas, de un saldo de pena y dolor. Y como una medusa va convirtiendo en piedra cada sueño que has forjado, una mirada fría de su desamor. Yo quiero olvidarte pero no puedo, sigue de masoquista y obstinado mi corazón mientras muero. Yo quiero fingir que ya vencí el dolor, pero he perdido mil batallas y esta guerra en contra de tu amor. Tus besos en mí, yo quiero. ¿Es tu Mayimbe? Ah, Elisa. Pero qué chulo, qué chulo. Este amor que de mi alma no he podido arrancar. Y el amor no da tregua cuando tú me entregas, de un saldo de pena y dolor. Y como una medusa va convirtiendo en piedra cada sueño que has forjado, una mirada fría de su desamor. Yo quiero olvidarte pero sigue de masoquista y obstinado mi corazón mientras muero. Yo quiero fingir que ya vencí el dolor, pero he perdido mil batallas y esta guerra en contra de tu amor. Y aún así, como mancha de negro no puedo borrar tus besos en mí. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Mejora tu futuro ya. El momento es ahora. Fórmate en Instituto Europa. Matrículas abiertas en sectores estratégicos. Cursos 100% subvencionados. Porque eres la nueva generación. Para más cursos, infórmate. 945-245-900. 945-123-000. O www.institutoeuropa.com. Centro Impartidor. Instituto Europa Aspasia. Ente subvencionador. Lambide. Gobierno Vasco y Fondo Social Europeo. 12 horas, 5 minutos. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa. Con Sex Shop Metrópolis te ofrecemos un ambiente de discreción, respeto y confianza, en donde encontrarás juguetes eróticos, estimulantes, afrodisíacos, lencería, complementos de BDSM, juegos para pareja y mucho más. Sex Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera 17 Bajo, abierto todos los días. Sex Shop Metrópolis. Contacto 722-835-584. En Facebook e Instagram estamos como Sex Shop Metrópolis. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En CBK, desde el 1 de marzo estamos abiertos todo el día. En un horario continuo en nuestro local de la avenida Gasteiz 54 y en Portal del Rey 22. Disfruta todo el día de CBK en nuestros locales o a través de la app de Globo o nuestros teléfonos. CBK, el rey del pollo. Stop Jeans llega a Vitoria con su exclusividad, consiguiendo cautivar a nuestras clientas. Para mujeres reales y medidas estándar. Con estilos únicos que marcan la diferencia, dando elegancia y un moldeado perfecto. Alta calidad, 100% telas colombianas, confección manual con mimo y acabados a detalle. Visítenos en Galería Zitaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 1:30 y de 5 a 7:30 de la noche. Sábados hasta el mediodía. O llámanos al 663-577-485. Enviamos catálogos por WhatsApp. Pide tu cita y estaremos encantados de atenderte de manera personalizada. Síguenos por nuestras redes sociales o visita nuestra página web www.stopjeans.com. Stop Jeans, vestimos mujeres reales. ¿Cansada de la renta, de los retoques y de los costosos artículos de belleza para cejas y labios? Brenda Estudio es la solución. Tratamientos de microblading, micropigmentación de cejas y labios y delineado permanente de ojos. Y lo mejor, con servicio a domicilio en toda Vitoria. Separa tu cita ya. Brenda Estudio, 695-117-726. Para verse siempre bella. Llega a Vitoria una gran apuesta gastronómica. ¡Qué rico! Un buen desayuno, un bocadillo o mejor un plato combinado. Todo lo consigues en Punto Sabroso Bahía, que te atiende desde las 7 de la mañana todos los días. Plato único por 9.50 con bebida y postre. Pide por encargo la especialidad de la casa, el rico cachopo en 7 variedades. En Punto Sabroso Bahía encontrarás variedad de picoteo, surtidos ibéricos, pincho pote, jueves y viernes con nachos, huevos rotos con jamón, papitas rellenas, el tradicional picoteo latino permanente, ambiente familiar. Punto Sabroso Bahía, estaremos encantados de atenderte. Calle Coronación 10, información y reservas 945-6229-84 y 653-472415. Vitoria Gasteiz. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería. Tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945. 305-015-911 o al WhatsApp 633-3074-95. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Experiencia y conocimiento. Juliet González, abogada especialista en extranjería, cuenta con amplio bufete de abogados, pensiones Colombia y España.